enamorar. Han pasado ya dos años y al verte mi corazón entona triste esta canción. Hoy me he vuelto a enamorar. Han pasado ya dos años y al verte mi corazón entona triste esta canción. Mi amor, son los años los que me hacen llorar por ti. Son los años, mi amor, son los años los que me hacen llorar por ti. Enamorar, han pasado ya dos años y al verte mi corazón entona triste esta canción. Son los años, mi amor, son los años los que me hacen llorar por ti. Son los años, mi amor, son los años los que me hacen llorar por ti.